Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, gente amiga? Les habla Gastón de los Mohicanos. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los amigos chilenos, a todas las chicas chilenas. Decirle gracias por apoyar y querer a la movida tropical argentina. Gracias por todo. Le mando un beso muy grande y un abrazo a toda la gente chilena, ¿eh? Chau.